Damas y caballeros, os damos la bienvenida a un programa muy especial de la radio de Asido. Yo soy Pablo Valibrea y aquí estoy rodeado de un montón de chicos y chicas amantes de la lucha libre. Y es que no faltamos a nuestra cita de todos los años para hacer nuestro programa especial de WrestleMania. Tenemos a muchos invitados por aquí, vamos a presentarlos lo primero. Hola, me llamo Jojo. Hola, me llamo Paco. Y yo Abel. Y yo me llamo Bici. Tenemos por allí a Paqui, tenemos a Teresa también, a Alejandro Pagán se ha puesto un poquito lejos, se va a tener que poner más cerca. ¿Quién más tenemos por aquí? Y yo me llamo Gema. Rosa. Allí tenemos, a ver, a este caballero, ¿cómo se llama? Gaby. A López. Me llamo Enrique Martí. Diego Martín. Me llamo Gasualdo. Pues yo me llamo Isabel. Yo me llamo José Luis. Bueno, ¿qué pasa? ¿Es que nos gusta la lucha libre aquí o qué? Sí. Bueno, bueno. Primera pregunta importante de la jornada. ¿Qué es WrestleMania? A ver, a ver. WrestleMania es donde se reúnen los luchadores y donde combaten. Depende de la... de si por lo menos hay un jaula, en la jaula eliminatoria, la jaula infernal, que es donde van a luchar un destaque y etcétera. Y la eliminación es cuando se suben mucho y tira a unos cuantos fuera y si cae fuera está eliminado. Bueno, bueno, vamos despacito, ahora repasaremos todos los combates. A ver, José, ¿qué es WrestleMania? Porque el domingo, el día 1 empieza, en abril. ¿Y qué va a pasar ese día? Hay seres luchadores que tienen que enfrentar a los luchadores y seres venganza, muerte y admiración. Bueno, muerte no, porque esto es lucha libre y es un espectáculo que ya sabéis, por muy espectáculo que sea, no conviene intentar estas llaves de lucha libre en casa. Bici. Que no se te ocurra coger a tu padre y hacerle ahí una powerbomb bestial. Yo nunca he hecho nada malo a mi padre porque lo quiero mucho. Bueno, bueno, o a Damián, que ya me lo imagino haciéndole una patada voladora a su hermano. No, no, no, no. No, no, no. Ya sabéis que estas cosas las hace esta gente, que son profesionales, que están muy entrenados y ellos saben hacer las cosas sin hacerse daño. De hecho, en Marca TV dice, por favor, todos los años le recomendamos que no lo haga en casa o en el colegio, porque esto va en serio, por favor, no lo haga. Claro, claro, claro. Bueno, WrestleMania es un gran evento que se hace cada año en una ciudad. Este año lo van a hacer en una ciudad que se llama Miami. ¿Alguien ha oído alguna vez hablar de Miami? ¿A alguien le suena Miami? ¿A ti te suena Miami? No. ¿Tú sabes dónde está? No. Está en Estados Unidos. Ah, no, no lo sabía. Pues ahí, en Miami. Este año se celebra la edición número 28 de WrestleMania. Va a haber muchos combates muy esperados. Pero antes de eso, vamos a ver... vamos a hacer unas preguntitas. Y vamos a explicar lo que vamos a hacer. Primero. Ahora después vamos a hablar de cada uno de los combates. Y vamos a hacer una ronda de opiniones. En la que cada uno va a decir quién piensa que va a ganar y demás, ¿verdad? Sin embargo, antes de eso, hay un momento de este programa en el que cada uno va a tener un ratito para contarle al mundo por qué le gusta la lucha libre, dónde la ve y todo eso, todo lo que quiera contar en ese ratito, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con José Antonio Bernal. A ver, a ti, ¿por qué te gusta la lucha libre? ¿Dónde la ves? Cuéntanos cosas. Lo veo en Marca TV. Lo veo de sábado a domingo. ¿Quiénes son tus luchadores favoritos? Sandy Orton, Ken y David Otunga. ¿David Otunga? Toma ya. ¿Y tú la sueles ver solo o acompañado? Solo. Lo veo en mi tele. Ok. Señor Alejandro Pagán, ¿a ti por qué te gusta la lucha libre? El Xavier, el Sepion. Pero escucha, ¿por qué te gusta? ¿Es porque es divertida? ¿Por las peleas? ¿Por...? Espera. ¿A ti te gustan las peleas? Claro. ¿Y quiénes son tus luchadores favoritos? El favorito, Game y dos veces Ina. Y John Cena, ok. ¿Cómo te llamas? Paco. A ver, Paco, cuéntanos. ¿Por qué te gusta la lucha libre? A mí me gusta mucho la lucha libre y pues yo veo yo solo. Ajá. ¿Y quiénes son tus luchadores favoritos? John Cena. Y también el Rey Misterio. El Rey Misterio, sí. Ok. ¿Cómo te llamas? Abel. Pues cuéntanos, ¿por qué te gusta la lucha libre? ¿Quiénes son tus favoritos? Bueno, me gusta la lucha libre porque desde que empecé a verlo, no he parado nunca de verlo. Y me gusta mucho cómo luchan. Y mis luchadores favoritos son John Cena y The Rock. Una chica con actitud. ¿Cómo te llamas? Bici. Bici. ¿A ti te gusta la lucha libre? Sí. ¿Por qué? Porque lo veo en mi casa. ¿Y por qué lo ves? Porque me gusta verlo. Por las peleas, por la acción, porque te gustan los chicos que salen. Por las peleas. Por las peleas. Sí. Ok. ¿Y tienes algún luchador favorito? El John Cena. Y el Rock. Y The Rock también. Ok. Bueno, ¿cómo te llamas, caballero? Damián, a ver, cuéntanos, ¿a ti te gusta mucho la lucha libre? Sí. ¿Y la ves también en Marca TV? Sí. Ajá. ¿La ves solo o acompañado? Yo. ¿A tu madre le gusta la lucha libre o no? No me gusta. ¿Y a tu hermano? Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Y quiénes son tus luchadores favoritos? Chicha. ¿Quién? ¿Quién es ese? Uno. Ale. ¿Uno grande? Sí. Batista. Batista. Ajá. Batista. También te gusta John Cena, ¿no? Ya. Ahí, bien. Así. Que los tira así por los aires, ¿no? Aire. Ok. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. A ver, ¿cómo te llamas? Teresa. Oye, Teresa, ¿a ti te gusta la lucha libre? Sí. ¿Quiénes son tus luchadores favoritos? El Rey Misterio. ¿Rey Misterio? ¿Y alguno más? Y Batista. ¿Por qué te gusta Rey Misterio? Porque es un guapo. ¿Es guapo? Sí. ¿Pero si va con una máscara? ¿Pero aún así es guapo? Sí. Ok. ¿Y tú qué día sueles ver la lucha libre? Yo, pues, en casa. ¿Lo ves entre semana o los fines de semana? Entre semana. Entre semana, ¿no? Sí. Ok. Tenemos aquí a una chica que está poniendo cara de, uff, esto yo no sé así, a mí sí me gusta mucho. ¿Cómo te llamas? Paqui. Oye, Paqui, ¿a ti te gusta la lucha libre? No. ¿No? ¿Por qué no te gusta? ¿Es que son muy salvajes o qué? Sí. ¿A ti te gustan las peleas, la violencia o no? No, un poco. No, ¿verdad? Ok. Bueno, pues yo te invito, no obstante, a quedarte aquí escuchando lo que dicen los compañeros. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Pues a mí me gusta la lucha libre. ¿Por qué te gusta? Porque lo veo con mis primos. Ajá. ¿Quiénes son tus luchadores favoritos? El John Cena, el Rey Misterio y el otro que ha dicho antes Damián. Bueno, continuamos por aquí con estas chicas. ¿Cómo te llamas? Rosa. Oye, Rosa, ¿a ti te gusta la lucha libre? Sí. ¿Por qué? Porque... Ajá, todo. Pero, ¿por qué te gusta? El Misterio. Pero escucha la pregunta. ¿Por qué te gusta la lucha libre? ¿Por las peleas? ¿Porque salen chicos guapos? ¿Porque es divertido? ¿Porque te ríes? ¿Por qué te gusta? Un chico bueno, ¿no? Sí. ¿Y quiénes son tus favoritos? Rey Misterio. ¿Rey Misterio? Sí. Ajá. Rey Misterio con mensaje serio. Bueno, tenemos a un chico aquí de Llano de Bruja. ¿Cómo te llamas? Gaby. Gaby, ¿a ti te mola el tema este de la lucha libre o no? Sí, es que me gusta verla. ¿Por qué? Porque la que sale Andy Nanto y la que sale Gaiche Harry. ¿Quiénes son tus favoritos, esos dos? Sí. Ajá. ¿Y cuál es el más fuerte de todos? Enterrador. El enterrador es el más fuerte de todos, sí. ¿No? Tenemos por aquí también a Pablo, que está ahí entre bastidores. Y Pablo, ¿a ti te gusta la lucha libre? Sí, la lucha libre, que salen ahí pegándose mamporros en la tele, ¿o eso no te gusta? Me gusta. No te gusta. Bueno, a Pablo no le daremos mucha caña hoy, pero aquí tenemos un personaje, el señor Diego, sí. Que tiene videojuegos de lucha libre, ha coleccionado las cartas de la lucha libre y se los conocen muy bien, ¿verdad? Sí. ¿A ti por qué te gusta la lucha libre? No, mía. Hay que aterrar, se imagina, este rayo, el rey. Y Rey, vuestros favoritos, veo que de momento en popularidad el enterrador, John Cena y Rey Misterio son los claves, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Jesualdo. Jesualdo, ¿a ti te mola la lucha libre? Sí. ¿Por qué? Porque lo veo en los sábados y el domingo. ¿Tú tienes algún juego de lucha libre? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y quiénes son tus luchadores favoritos? ¿Quiénes son esos? Uno de los chinos de Abaquero. Pero escucha, a ti de la lucha libre, ¿te gusta Jimmy Wang Yang? Sí. Madre mía, el chino vaquero. Claro, que de primera no estaba cayendo yo en quién era. El chino vaquero, ese ya lleva un tiempo sin luchar, ¿eh? Sí. Bueno. A ver, tenemos aquí a otra chica. ¿Cómo te llamas, chica? Me llamo Isa. Bueno, Isa, ¿por qué te gusta a ti la lucha libre? Porque yo siempre lo veo en la habitación, yo sola. Uh-huh. ¿Y quiénes son tus luchadores favoritos? Pues Randy Orton, Rey Misterio y también NK. Ajá. Bueno, veo que también Randy Orton tiene aquí mucho tirón. Oye, Isabel, aprovechando que eres una chica, para ti, ¿quién es el más guapo de los que salen? La que más guapo es Randy Orton. Randy Orton, ok. Bueno. ¿Y a quién tenemos por aquí? José Luis. José Luis, ¿por qué te gusta la lucha libre? Porque me gusta mucho. ¿Por qué? Que lo veo yo solo. Pero a ti, ¿tú por qué te gusta verla? ¿Por qué te gustan los combates, los palos que se dan, los movimientos que hacen? A mí me gustan los combates con los cinturones. Tú además buscas mucho por internet y en YouTube combates antiguos, ¿verdad? Sí. Y te gusta ir viendo un montón de cosas. Un montón. ¿Quiénes son así tus luchadores favoritos y qué combates te han gustado más? Pues mi favorito es Sin Cara. Ajá. John Cena y también Rey Misterio, Jeff Hardy y Kofi Kingston. Madre mía, Kofi Kingston. Bueno, ahora que ya nos hemos puesto un poquito en situación, es hora de hacer un pequeño descanso, un segundo, y escuchar una de las canciones importantes para el próximo WrestleMania. La escuchamos y empezamos haciendo un repaso a los principales combates que vamos a poder vivir en el evento de WrestleMania. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had. get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, grab us in the bucket. Can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Upper body boy, plus made back. I got a feeling it's a rap, ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. The mountaintop, walk on water. I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth. Straight gang face, it's gang day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Bueno, pues tras escuchar ese tema, es el momento de ir repasando punto por punto cada uno de los combates más destacados que van a tener lugar el domingo en Florida. Vale. Para este combate tengo a dos chicas, como no podía ser de otro modo. Bici. Gema. Y es que vamos a repasar el combate de las divas, las chicas. Porque las chicas son guerreras, ¿verdad? Sí. Bueno, Kelly Kelly y María Menounos se van a enfrentar a la campeona Beth Phoenix y a Eve Torres. Kelly Kelly, ¿cómo es? Kelly Kelly Kelly. Pero, ¿y cómo es ella? Pues es guapa. Es guapa, sí. Es rubia. También es rubia. Y es de esas chicas que siempre ha sido como muy buena. Y siempre le gusta mucho saludar a los fans, estar con la gente. Y además va a hacer pareja con una periodista americana, bueno, en realidad es griega, que se llama María Menounos. que también es muy mona, ¿no? Sí, muy mona. Pero se van a enfrentar a dos chicas que están un poco enfadadas con el mundo. Sí. Son un poquillo más malas, más traviesas, por decirlo de algún modo. Tenemos a la campeona, Beth Phoenix, que es muy fuerte, muy grande, es como una gran guerrera. Sí. Y es rubia. Ah. Y tenemos también a una chica que se llama Eve Torres, que se cansó de ser buena. Ah. Y decidió empezar a apretarle las tuercas a todos los tíos que había por delante. Pues sí. Incluso se lió con John Cena para engañarlo. Con... Y bueno, la historia es... Ahora, de repente, están picadas, están enfadadas las chicas buenas con las chicas malas. Y chicas, como guerreras que sois, es hora de ver quién pensáis que puede ganar. Vale. ¿Tú quién piensas que puede ganar? A mí, pues, me la que puede ganar es ella. ¿Kelly Kelly? Sí. Kelly Kelly y la periodista, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y tú cómo lo ves? Yo también, las dos. Kelly y la peorita. Bueno, vamos a contar con la presencia de algún chico. Vamos a ver. Igual que antes le hemos preguntado a Isabel que cuál era el luchador que más le gustaba. De estas luchadoras, ¿a ti quién te gusta más, Paco? No como luchadora, sino como mujer. De esto que dices, qué guapa es. ¿Cuál es más guapa de estas cuatro? A mí me gusta el pelo gris. ¿Cuál es esa? A ver. Te gusta Beth Phoenix, la sí. Campeona, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tú cómo ves el combate este? ¿Tú quién piensas que va a ganar? ¿La periodista y la chica buena esta? ¿O la campeona y esta que se ha cansado y se ha enfadado con el mundo? Yo creo que va a ganar la guerrera. La guerrera, ¿no? Sí. Ok, tú veo que eres fan incondicional de Beth Phoenix, la campeona. Ya veremos a ver si hay aquí alguna sorpresa. Pero yo de algún modo veo que pueden ganar las chicas buenas, pero no me extrañaría que apareciese una luchadora que no está anunciada, que es una luchadora negra, muy gorda, que se llama Karma, que es muy fuerte. Y yo me puedo imaginar que a lo mejor va a salir... Y le va a meter una paliza a todas. Pero bueno, tendremos que verlo. Vamos a pasar al siguiente combate. Para el siguiente combate contamos con la presencia de... De la lucha libre. Pero ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Isa. Yo me llamo Antonio. Me llamo Gasual. Bueno, contamos con el combate entre la víbora, Randy Orton, y el gran monstruo rojo, Kane. Primero, vamos a ponernos en situación. Antes Isabel nos ha dicho que Randy Orton es guapo, pero cuéntanos un poco, ¿cómo es físicamente? Pues, tiene tatuaje y también en el beso. Y tiene los ojos, bueno, azules. ¿Tú sabes cuál es su movimiento final? Con la hombro. Eso que hace con el hombro y el cuello se llama RKO. RKO. Bueno, tenemos aquí a Jesualdo que nos va a contar un poquito más sobre Kane. ¿Cómo es Kane? Kane... De hecho... ¿Cómo es? Alto, fuerte... ¿Y qué lleva en la cara? De marcar de color el ojo. Pero ahí está, hace más cara. Ahora mismo sale al ring con una máscara que recuerda como a Viernes 13. Sí. Y luego se la quita y lleva otra máscara. Sí. La historia... bueno... ¿Sabéis cómo se llama el golpe final? ¿Qué hace Kane? ¿Qué hace? Con la garra. La garra. Engancha del cuello, lo levanta en peso y lo estrella contra la lona. Bueno, la historia de este pique es que Kane estaba enfadado porque el verano pasado tuvo un combate con Randy Orton y después del combate le dio la mano. Y Randy Orton no se la quiso, no le quiso dar la mano. Entonces Kane estaba muy enfadado porque decía que había sido débil. Y entonces llegó hace poco y ¿qué le hizo a Randy? Le dio con la garra. Le dio con la garra, lo dejó ahí tirado y... Y salió con la mesa. ¿Y qué le hizo con la mesa? Con la mesa salió Kane hasta que amenaza contra Randy Orton. Pues es hora de las predicciones. ¿Qué pensáis que va a pasar el 1 de abril en Miami? ¿Ganará el gran monstruo rojo? ¿Ganará la víbora? Yo creo que Randy Orton, porque es un gran luchador para mí y lo menor no me gusta que. Yo pienso que va a ganar en Kane porque es más fuerte, pero es así. ¿Tú quién piensas que va a ganar? Yo ganaré en Kane porque está fuerte. Ajá. Yo veo que este es uno de los combates más difíciles de predecir de WrestleMania. Es difícil saber qué va a pasar, pero creo, a pesar de todo, que va a ganar Randy Orton. Es un luchador que le gusta mucho a la gente, que vende muchas camisetas, que además lucha muy bien. Y yo creo, además es un poquito más joven que Kane, creo que puede ganar Randy. Y ya veremos si dentro de poco puede aspirar al título y a luchar otra vez por el campeonato. Cuando era pequeño, Randy Orton luchó más fuerte. Cuando era pequeño, cuando era más joven, era bastante fuerte y ha sido campeón muchas veces. Y también decir que Randy Orton es un luchador de tercera generación. Eso quiere decir que su padre era un luchador y que su abuelo era también luchador. Sí. Entonces, veremos a ver qué pasa. Sí. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente combate ahora. No sin antes hacer una pequeña pausa para beber agua. El siguiente combate nos lo va a comentar Abel y... Y Gaby. Bueno, vamos a ver quién va a luchar y por qué. Pues resulta que aquí el Team Eddie y el Johnny, los managers de Raw y de SmackDown, resulta que este estaba diciendo que le tocaba al negro, pero que no le tocaba al negro, que el manager general era este, es un manager. Y entonces ahí hubo una bronca y este desafío a este. Y ahora en SmackDown y Raw se van a enfrentar entre ellos. Va a haber una lucha por equipo. John Laurinaitis es el gerente de Raw y antiguo luchador. Sí. Él además es un poco perverso y le gusta hacer algunas jugadas sucias. Y de hecho la mayoría de los que están en su equipo son un poco malillos todos, ¿no? Sí, hay uno que... Malillos no de malos luchadores, sino de que son perversos. Hay uno que lo conozco. Ahora hacemos el repaso. Teddy Long ha sido gerente de SmackDown un montón de años. Sí. Y la historia aquí es que el equipo que gane se va a hacer con el control de las dos marcas. Y va a haber un solo gerente para los dos programas. Por... Entonces, ahora después veremos a ver quién pensamos que va a ser, pero los luchadores. En el equipo de John Laurinaitis, ¿quién va a luchar? Pues va a luchar el estadounidense. Uh-huh. Luego está Jack Swagger, el Drew McIntyre, Utanga, Matt Henry, Dolph Ziggler y The Miz. Ajá. Y en el equipo de Teddy, pues está el Booker T, el Gran Khali, el otro negro, R-Truth, el Santino Marella, Kofi Kingston y el amigo de John Cena, Zack Ryder. Bueno, ¿cómo veis la cosa? ¿Quién pensáis que puede ganar? A ver, ¿tú qué equipo ves más fuerte, Gaby? Mi equipo... Este. Tú ves que el equipo de Mark Henry es ahí el que lleva más posibilidades de ganar, ¿no? Sí. ¿Quién piensas que va a luchar mejor del equipo de Mark Henry? Hemley esté contra él. Tú apuestas que Mark Henry se va a cargar a unos cuantos y especialmente a Booker T, sí, ¿no? Por eso. ¿Tú cómo ves, cómo puede quedar la lucha de equipos? ¿Qué equipo es más compensado, mejor? ¿Cuál piensas que va a ganar? Hombre, los dos tienen buenos luchadores. Uh-huh. Pero yo me decantaría por el Gran Cali porque le va a hacer una de las suyas a Mark Henry. Le va a hacer el exprimidor. Uh-huh. ¿Y qué equipo piensas que ganará al final? Con un poco de suerte. ¿A ti quién te gustaría que ganase? El equipo de Teddy, ¿no? Sí. ¿Y a ti quién te gustaría que ganase, Gaby? Pues me gusta ganar en ese. Aquí cada uno apuesta por uno de los equipos. Yo veo, creo que va a ganar el equipo de John Laurinaitis, el gerente de Raw, pero me da la sensación de que o Dolph Ziggler es el último hombre en pie, sí, y es el que consigue la victoria, sí, o uno de los hombres del equipo de Teddy Long traiciona a los demás y ayuda a John Laurinaitis a conseguir la victoria. Y si tengo que apostar por alguien, apuesto porque Zack Ryder va a dar la campanada y se va a volver malo y va a traicionar a sus compañeros. ¿Eso cómo lo vería? Sería un puñalamiento por la espalda. Ajá. Porque está con tu amigo y encima traicionándolo a tu grupo, como que no hace risa. No lo sé. Es la sensación que tengo. Si os parece, vamos a pasar al siguiente combate. ¿Algo más que quieras decir, Gaby? Sí, porque ese que si gana eso a todo, ese que se quieren atacar a estos cuantos. ¿Tú piensas que Mark Henry los va a tumbar a todos? Sí, los va a tumbar a todos. Es que lo gana, lo lleva cinturones a todos. ¿Y cómo es Mark Henry? ¿Por qué apuestas tanto por Mark Henry? Pues es más gordo así, su músculo. Ajá. Pues llevan su calvo. Tú lo ves claro, ¿no? Sí, porque eso nunca que gané. Además, una cosa de Mark Henry, una ventaja que tiene, que es que no hay manera de tumbarlo. Porque le hace siempre su técnica es suple. Es el slam más grande del mundo. Uh-huh. Y eso lo deja. Yo estoy de acuerdo con Gaby. Eso lo deja tumbado. Bueno, veremos a ver lo que pasa. A continuación vamos a pasar al siguiente combate. Para el siguiente combate vamos a ver a quién tenemos por aquí. Me llamo José Toyo. Me llamo Jesual. Bueno, chicos, combate de los buenos por el título intercontinental. ¿Quién lucha? Bichu y ese. ¿Y ese cómo se llama? El nombre de ese es Trobla. Cody Rhodes. Cody Rhodes. Cody, hijo del legendario luchador Dusty Rhodes y hermano de otro antiguo luchador que se llama Goldust, que se pintaba la cara de dorado, ha estado burlándose durante semanas de el luchador más grande del mundo, el bestial Big Show, que nunca ha ganado en WrestleMania. Para ambientarnos un poco, cuéntanos un poco, Jesualdo, ¿cómo es el Big Show? Big Show está fuerte. De camiseta mierda. ¿Y qué movimiento hace el Big Show? Esto es de ala de cuello, de un puñetazo en la cara. Un puñetazo en la cara, además, que deja a los rivales KO por completo. Sí. Bueno, Alejandro Pagán, ¿qué nos puedes contar de Cody Rhodes? ¿Cómo es Cody? Cody, ya, no hay un cuello. ¿Y cómo es Cody? ¿Es rubio o es moreno? Es moreno. ¿Es moreno? ¿Y es feo o guapo? guapo. Uh-huh. ¿Y tiene un cinturón? Sí. ¿De qué colores? Azul, blanco. Azul, blanco y dorado. Ajá. Y yo que gane Big Show. ¿Tú quieres que gane Big Show? No, eso es lo que te digo. Ah, yo. Cody. El Cody. Ajá. ¿Por qué quieres que gane Cody? Porque Cody tenía una máscara y luego se quitó. Uh-huh. Y yo para mí que gane Cody Sloan, porque es un gran luchador. Y lo que a mí sale, lleva, tiene pelo moreno, el cinturón, el dorado blanco. Ok. Yo creo que gane contra este. Contra Big Show. ¿Tú quién piensas que va a ganar, Jesús? Yo gané de Big Show. ¿El Big Show? ¿Por qué? Porque está fuerte, y también habla del cuello, le lleva el hallaje. ¿Y tú, Alejandro, cómo lo ves aquí? ¿Quién piensas que va a ganar? ¿Va a ganar Cody o Big Show? Big Show. ¿Big Show por qué? Que es más fuerte. Porque es más fuerte, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, yo pienso que aquí va a ganar Cody Rhodes. Es un luchador bastante más joven y al que una victoria en WrestleMania le puede venir muy bien. Y más si tenemos en cuenta que este chico, en algún momento vamos a tenerlo y seguro que va a ganar el título de campeón del mundo. Yo me lo veo, es un tío competente, lleva ya su año en la compañía, ha demostrado que sabe trabajar, ha aprendido y ha mejorado muchísimo. Y yo me lo veo como futuro campeón algún día. Así que pienso que esta victoria le puede ayudar muchísimo a Cody. Si os parece, chicos, continuamos y la cosa se va calentando porque vamos llegando a los eventos estelares, a los combates más importantes de la jornada. El siguiente combate, por uno de los campeonatos del mundo, el de los pesos pesados que generalmente suele tener el campeón de SmackDown. Veamos. ¿Cómo se llaman estos luchadores? ¿Quién? ¿Oito? Tenemos aquí a Sheamus. Sí. ¿Y a quién más? A Daniel Bryan. Daniel Bryan es el actual campeón. Antes de hablar del combate, nos vamos a presentar. Yo le digo. Rosa. Bueno. Damián, chicos, combate por el título. Estos dos estaba planificado que iban a luchar el año pasado en WrestleMania, pero no pudo ser. Decir que a finales de diciembre, Daniel Bryan utilizó su maletín de dinero en el banco, Money in the Bank, para canjearlo y hacerse con el título de campeón. Ha conseguido defenderlo utilizando diferentes trucos y apoyándose en una chica que se llama AJ, que le está ayudando a un poco a escaparse siempre con descalificaciones, haciendo trucos un poco marraneros. Pero de repente tenemos que el ganador del Royal Rumble, un irlandés fuerte y grande y muy pelirrojo y con la piel muy blanca, que se llama Sheamus, dijo que se iba a enfrentar contra Bryan por el título. Ha habido pique, por supuesto, y habrá que ver lo que va a pasar. Primero, vamos a ver un poquito cómo es Sheamus. Sheamus es fuerte. Es fuerte. ¿El pelo de qué color lo tiene? El pelo es marrón. Marrón tirando a naranja. Ah, naranja, sí. ¿Y la piel es moreno o blanco? Blanco. Un poco blanco, bastante blanco, ¿verdad? Sí. Bueno, luego tenemos aquí a Rosa y... Ya, Damián, que nos van a contar cómo es Daniel Bryan. ¿Pisa? Tiene ahí barba, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más, qué más? Pues este. Ajá. Uno. Esto. Sin. ¿Sole? Cinturón. ¿Sole? ¿Y el pelo, qué, cómo lo lleva? Rubio. ¿El pelo? Negro. Negro. ¿Pero tiene mucho pelo o poco pelo? Oye, pero... ¿Mucho o poco? Poco. Poco, poco. Oye, Rosa, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a llevarse el título de campeón de los pesos pesados? ¿Sheamus o Daniel Bryan? Daniel Bryan. Daniel Bryan retiene, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo ves, Damián? Sí, yo... A ver. Que gana Sheamus, ¿no? Yo, sí. Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que gana Daniel Bryan porque era luchador más joven y tenía cinturón y luego se llevó Randy Orton. Diego, ¿tú quién piensas que va a ganar? Yo gané, no veo ya. Daniel Bryan. Sí. Ok, yo veo que aquí una de las cosas muy típicas de WrestleMania es que siempre tiene que haber algún nuevo campeón. Es una cosa muy tradicional de WrestleMania que haya un nuevo campeón. Además, Daniel Bryan ganó el Royal Rumble, que suele ser un indicador de que va a capturar el título. Entonces yo pienso que Sheamus coge y se va a llevar el campeonato, va a ganar 1-2-3 y que posiblemente esta rivalidad acabará o seguirá todavía incluso después de WrestleMania. Ya iremos viendo, si os parece, pasamos al siguiente combate y ahora la cosa empieza a calentarse, otro de los eventos estelares. Me llamo Abel. Me llamo José Luis. Es que no pasa. Y os vamos a hablar de SmackDown, de WWE, de lucha libre, sobre Chris Jericho y CM Punk. Combate por el título de WWE con dos luchadores que aspiran al título de no solo de campeón, sino de mejor luchador del mundo. Contadnos un poquito sobre CM Punk, un poquito sobre Chris Jericho. Vale. CM Punk resulta que era de Fafarro, el que desafió a Raw y el que amenazó a sentarse ahí y a decir barbaridades, en plan Fafarro, a decir barbaridades como que no me voy a mover de aquí hasta que manager general venga. Y luego lo que hizo con el contrato, romperlo, el contrato de Raw. Lo echaron, lo tuvo que John Cena ir al jefe, otra vez remitirlo, y CM Punk no quería que lo remitiera. Total, que vino de que está este, de que está el manager general, que es Triple H, de que está Triple H, ya no hay más problemas. No hay más problemas, y CM Punk... Precisamente a raíz de la controversia, de decir, de hablar mucho, de hablar duro, la gente ha empezado a aceptarlo. Él ha seguido defendiendo su título y de repente, cuando parecía que todo iba más o menos sobre rueda, llega otro luchador canadiense que llevaba un tiempo sin aparecer. Gricho. ¿Cómo es ese hombre y qué pasa con él? Pues ese es fuerte. Es campeón del mundo y Gricho que hace con la cabeza hace así para abajo y que tiene con las piernas así para atrás. Uh-huh. Y ese puede ganar. Hace el salto del león, hace también el code breaker. Y también hace otra técnica que es la muralla. Ajá, los muros de Jericho. Sí. Bueno. Eso es que te coge... Y te apretuja hasta desde las piernas. Hasta que te rinde. Decir que este combate tiene todas las papeletas para ser el gran combate de la noche, el mejor combate de la noche en cuanto a calidad, porque son dos grandes campeones, dos grandes luchadores, pero es que además ha habido una nueva vuelta de tuerca, y es que Chris Jericho encima ha decidido hacerlo personal. Resulta que CM Punk es un luchador straight edge, que eso quiere decir que no bebe, ni fuma, ni toma drogas, ni nada de nada. Sin embargo, Chris Jericho se ha metido con él y con su familia y dice que en realidad él es así porque no quiere parecerse a su padre. Entonces, bueno, ha habido ahora una rivalidad muy grande y veremos a ver qué pasa. Marujeo aparte, va a ser un gran combate. ¿Quién pensáis que va a ganar, Alejandro? Yeah, Nazarín. ¿Quién? Eso. ¿Chris Jericho? Sí. Ajá, ¿por qué? Porque más fuerte, ¿Tú cómo lo ves, José Luis? Pues, se me pan que no voy a ganar. Y Jericho tiene fuerza. Ajá. ¿Y piensas que va a ganar Jericho? Sí. Ese es el campeón de mundo. Okay. Que llevó el cinturón de oro. Yo digo que va a hacer una jugarreta. El amigo va a hacer una jugarreta y se va a llevar el título. CM Punk. Yo veo que va a ser un gran combate, pero me da la sensación que mientras que Sheamus creo que va a conseguir el título, el de WWE, el de CM Punk, se va a quedar donde está. O sea, en la cintura de CM Punk va a retener y después de eso ya veremos lo que pasa. Me da la sensación de que va a ganar CM Punk. Seguro que va a hacer alguna jugarreta y se va a llevar el cinturón como de Califi, como eso. Ya veremos, ya veremos. Y que tengo otro final. Hay otro final de combate. Hint Jericho contra Sheamus. Bueno, eso tendrá que ser en otro momento porque, claro, ese combate no está preparado para ahora. Chicos, vamos. Quedan solo dos combates para repasar en este gran especial de WrestleMania 28. Respiramos un segundo porque las cosas se calientan. Y la cosa se calienta con uno de los grandes eventos estelares de la jornada. ¿Quién se enfrenta aquí? A ver. Gaby. Gaby, ¿quién va a luchar en este combate? Ese combate mejor va a ganar en este, que es más fuerte. Vamos despacio, Gaby. Primero vamos a presentarlo. Hola, me llamo José Antonio. En este combate, ¿quién va a luchar? Entrenador contra Triple H. El enterrador contra Triple H por tercera vez en WrestleMania. Ya lucharon en WrestleMania 18, perdió Triple H. Ya lucharon en WrestleMania 27 el año pasado, perdió Triple H, pero el enterrador lo tuvieron que sacar casi en camilla, los médicos. Y este año vuelven a luchar. Triple H dice que le puede quitar la racha de victoria al enterrador, que ha ganado 19 veces en WrestleMania. Pero va a haber encima un árbitro especial. Shawn Michaels. Shawn Michaels, que luchó dos veces con el enterrador en WrestleMania. Una le costó retirarse porque perdió. Pero encima es muy amigo de Triple H. Va a ser de árbitro especial, pero se espera que en algún momento a lo mejor pueda echarle una mano a uno de los dos o pueda pasar algo. La historia. ¿Quién va a ganar? ¿El hombre muerto o The Game, el juego? Yo, el Triple H, que tiene más fuerza de todo. Ajá, tú apuestas por Triple H. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo veo que el terrador va a hacer de la suya resucita. Y le va a hacer Tostón. La lápida. Isa, ¿cómo lo ves tú? Pues yo veo que va a ganar el Triple H. Y va a ganar la H. El mío, al tiro. Pues mejor va que gane el entrenador que es más fuerza de todo. A mí que va a ganar el Triple H. Y yo creo que gane el Triple H porque era un gran luchador. Y se peleó contra él. ¿Quién piensas que va a ganar, Alejandro? Me ganó y tal. El enterrador. Bueno, si yo tengo que dar mi opinión, pienso que va a ganar el enterrador. Va a seguir ascendiendo la racha de victoria a 20-0. Me parece que Shawn Michaels hará algo en algún momento. No sé si atacará al enterrador o a Triple H. Una de mis posibles predicciones es que, por lo que sea, Shawn Michaels en alguna metedura de pata le pueda costar el combate a Triple H Y a lo mejor el año que viene en WrestleMania, Triple H fuerce a Shawn Michaels para salir del retiro y se enfrenten en un último combate. Eso es ir ya muy por delante. Pero ahora mismo pienso que el enterrador vence. Y si os parece, chicos, vamos a comenzar. Vamos a hacer una pausa un segundo y empezamos a hablar de elemento estelar. Y ya por último, el combate que se anunció hace un año. Hace un año, el día después de WrestleMania, se dijo: en el próximo año se enfrentan John Cena contra The Rock. The Rock vuelve a luchar y se enfrenta a John Cena, el luchador más conocido de la actualidad. Una vez en la vida, icono contra icono. Un luchador del pasado que decidió, en plena época y cuando mejor estaba físicamente, dedicarse al mundo del cine, a hacer películas y a tener mucho éxito en el mundo del entretenimiento. Y un luchador que en ese momento estaba empezando cuando se fue de Rock y que poco a poco fue consiguiendo títulos, fama, fue John Cena. Ha luchado muchas veces y ha estado defendiendo a la compañía y generando dinero mientras tanto. Se ha convertido ya en una cosa personal. John Cena dice que no se va a ir nunca. The Rock está claro que va a seguir haciendo películas. Además, no se tienen cariño especialmente, ni en la vida real, ni en los programas. No hacen más que meterse el uno con el otro. Y habrá que ver quién va a ser el gran guerrero que se va a alzar con la victoria. José Luis, ¿cómo ves tú la cosa? ¿Quién piensas que va a ganar? ¿John Cena o La Roca? Pues yo digo, John Cena, que hace con la mano y luego que tiene para hacer eso así, y también por la esquina hace sentado como una silla, uh-huh, y para la pierna que coge así. Y John Cena es el campeón del mundo. Uh-huh. Y de Rock, que hace así en el cuello para abajo, y The Rock no voy a ganar. ¿Tú cómo lo ves, Abel? Yo creo que va a estar igual, pero si me tengo que decantar por uno, me decanto por el actor. Uh-huh. Me decanto por The Rock porque sé que va a hacer algo, sé que le va a hacer una quebradora o algo. Y además que es mucho más fuerte y, como tú has dicho, es una roca. A ese tío no hay que, no, a menos que pueda hacerle, que lo pueda levantar de peso, que dudo mucho. Pues yo quiero que gane John Cena. ¿Por qué? Porque que toda la gente quiere que gane. Ok. Diego, ¿quién quieres que gane? ¿The Rock o John Cena? John Cena. John Cena, ¿no? Sí. Ajá. Gaby, ¿tú cómo lo ves? Ah, Rock. ¿The Rock? ¿Por qué? Para que gane, para que es un campeón del mundo. ¿Tú cómo lo ves, Gemma? ¿John Cena o The Rock? John Cena. John Cena, ¿por qué piensas que va a ganar John Cena? Porque a mí me gusta, como yo quiero que gane John Cena, porque es el mejor. Uh-huh. Teresa, ¿tú cómo lo ves? Bien. ¿Quién piensas que va a ganar? ¿John Cena o The Rock? John Cena. ¿Por qué? Porque es fuerte. Ajá. ¿Y tú? Yo, ya. Ajá. ¿Por qué va a ganar? Ya. Le hace el movimiento final. Sí. Ajá. Y lo lanza por el aire. Le hace la media luna. Una. Bici, ¿tú cómo lo ves? Bien. Yo creo que gane John Cena. Ajá. Yo gané John Cena. Yo creo que gane John Cena. También. Porque hace. Esto así. Uh-huh. Que me gusta su nuevo movimiento final. Sí. Entonces, Cena, esto, hueso. ¿Le va a romper los huesos a The Rock? Sí. Bueno, bueno, ¿tú cómo lo ves, José? Yo creo que gane Jet Roy. Porque el actor que hace muchas películas y también es fan de ellos. Bueno, pues vamos a ver. Yo pienso que va a ganar John Cena, pero no sé si va a ganar limpiamente o si va a haber sorpresa y The Rock se va y John Cena se va a buscar ayuda y se va a volver malo de repente. En vez de ganar limpiamente, 1, 2, 3, coge y alguien lo ayuda o hace algún truco sucio y de repente John Cena, que siempre ha sido bueno, que ha dicho que él no iba a cambiar su forma de ser por nada ni nadie, de repente da la campanada y se vuelve malo y gana. Eso es trampa. Ya veremos a ver qué pasa. Eso, Pablo, eso es trampa. Y también... John Cena, que tiene otro modelo, que tiene su hombro, hace así por el lado. Uh-huh. Y ese modelo me gusta. Veremos a ver qué pasa. De momento nos estamos quedando ya sin tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar la canción con la que John Cena va a entrar al escenario en WrestleMania. Y ya nos despedimos. My world turns, the heart beats, not only in my chest, but the heart in the streets. So when they feel this, they feel me, but I can't feel nothing outside Detroit beat. I am from the city of evil, came from the bottom, standing on top, I was supposed to be my coffin. What's up? Exception shows me as a dead man walking, but reflection shows this kid still got it. Let it be known I got the throne like I don't know that there's a king. Never grew up around a family cause I'm not a human being. And anyone under my level that's coming in my spot for the top, let them have it cause when I leave the whole world drops. Lace up, kill. What is this? Tear the whole page out. Man, I come from holes in the wall, but they don't know the past. Even if I told them it all, they wouldn't know the half. So maybe I fill up my luggage with all of these dreams. I put on a black coat and my black chucks and nothing in my jeans. And just run to the day come like Rocky's movie scene. And now I'm on top of the world, look up the screen like this is me. This is Kale. Crucified by the public without the nails. Do or die in my city, but clearly I never fail. Lost myself in a game when I found myself in a cell. Then I found myself in a fame when I lost myself in a pill. And they cannot mess with me still. See them boys and they winning. Underdogs of the year. Cleveland boys in the building. What the fuck is the ceiling? I'm taking this to the top. And when I leave, the whole world drop. Lace up, kill. Y con esto termina ya nuestro repaso a WrestleMania 28, a lo que nos vamos a encontrar. Un programa que nos gusta hacer año tras año aquí en la radio ha sido para calentar el ambiente porque nos gusta la lucha libre. Sí. Recordad, no hay que hacer estas cosas en casa, no hay que hacer lucha libre con vuestro padre. No. No hay que hacerle movimientos finales a vuestro hermano, Isabel. Eso es. Aunque a veces te den ganas, ¿alguna vez te gustaría darle un movimiento final a tu hermano? Pues no. ¿Ahí hacerle un F5 o la lápida o la garra? No. Bueno, bueno, bueno. ¿Os la habéis pasado bien? Sí. Va a intentar ver WrestleMania? Sí. Paco, sí. ¿Algunas palabras que quieras decir? Mira, sí. Yo creo que gane John Cena. Uh-huh. Porque es mejor del mundo. Bueno, bueno, ¿te lo has pasado bien? Sí. Ok. También vamos a darle las gracias por la producción de fotográfica al señor Manolo Martínez Escudero, que ha estado por aquí sacando unas cuantas fotos de la grabación. Pues yo estoy encantado de hacer fotos y que sigáis así haciendo noticias de la... de ¿cómo se llama? ¿De la lucha libre? De la lucha libre. Bueno, Teresa, vamos a ir despidiéndonos. Adiós. Chicos, vamos a ir despidiéndonos. Adiós. Adiós. Y si todo va bien, el año que viene os esperamos para hacer otro repaso en WrestleMania 29. Ya sabéis, no obstante, que aquí seguimos en la radio de Asido. La gente nos puede descargar nuestro episodio en iTunes. Y, por supuesto, vosotros, queridos alumnos, simplemente tenéis que traeros vuestro lápiz, vuestros discos vírgenes. Y ahí estaremos grabando siempre los últimos programas. Si os parece, nos vemos en el próximo programa. Y una cosa. A ver. Que yo creo que gane John Cena. Yo lo quiero a él, que gane el mejor del mundo. Veremos, veremos. No obstante, igual que hemos puesto la canción de John Cena, para terminar este programa, vamos a poner una de las canciones que han estado utilizando para promocionar a The Rock. Se llama Wild Ones y es de Florida. Y además lo acompaña una chica que se llama Sia. Y puede decir toda la gente, Sina, Sina, Sina, y ese es el mejor del mundo. Ya veremos a ver qué pasa. De momento, nos despedimos. She don't care, we like almost there, the right vibe. Ready to get live, ain't no surprise. Take me so high, jumping those dives, surfing the crowd. Ooh, said I gotta be the man, I'm the head of my band. Mic check, 1, 2. Shut them down in the club where the Playboy does. Till they all get loose, loose, out the bottle. We all get fit in again tomorrow. Gotta break rules, cause that's the motto. Club shut down, 100 supermodels. Hey, took your home and be a home run. Show me how you do. I wanna shut down the club with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones. Party rocker, for showstopper, more shampoo, number one club hopper. Got a hangover like too much vodka. Can't see me with 10 binoculars. So cool, no doubt by the end of the night. Got the clothes coming off, then I make that move. Somehow, someway, gotta raise the roof, roof. All black shades when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes. Round lock, baby, to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't talk at high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life told Muhammad that we hit fame. We be easy with you, deal, we get insane. Hey, I heard. And I'm on the prowl.